equilibrarlo por lo menos con un poquito de buena onda, por lo menos. Buenas noticias si es posible, y si no, buena onda desde acá, ¿no? Sí, también tenemos las noticias que son buenas porque tenemos los pueblos que se alzan y podemos acompañar y reproducir sus luchas, que no es poco. Eso es cierto también. Así que bueno, tenemos en el día de hoy a nuestro compañero Nacho Álvarez haciéndonos la operación técnica, porque eso sí, la retaguardia desde que empezó la pandemia decidimos hacer todo de manera virtual, y creo que es una buena decisión. Y hoy con les compas de Radio Sur también nos vamos a manejar así, laburando a distancia, tomando siempre los cuidados posibles para, bueno, sortear de la mejor manera esta pandemia que nos está azotando lamentablemente. Por supuesto vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros puntos con la pandemia, con esta segunda ola que viene tan fuerte. Pero bueno, también, además de hablar de eso, creo que vamos a tener, hoy sí, vamos a tener algo lindo, y eso lo podemos asegurar. ¿A quién vamos a tener, Irene? Pero eso tiene que ser una sorpresa. Ah, bueno. Vamos a dejarlo como incógnita. ¿Sí? Bueno, me parece bien. Creo que algunos lo sabrán, porque está por ahí, se vio. Pero no importa, no vamos a decir mucho más. Sí vamos a decir que hoy hay paro docente en la ciudad de Buenos Aires ante la apertura de las escuelas, ¿no? En el marco de la profundización de esta crisis sanitaria. El gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, insiste con la presencialidad en las escuelas. Y hoy ADEMIS, UTE y CAMIP, tres de los gremios más importantes de la ciudad, van a estar realizando un paro. Ya vienen parando también semanas anteriores. Vamos a estar hablando con Mariana Escayola, que es secretaria general de ADEMIS, y bueno, nos va a contar de qué se trata este reclamo y cómo sigue también. Y bueno, y también vamos a hablar de un juicio que se viene, que empieza mañana, que es el juicio por el femicidio de Caro Ledesma, que comienza mañana. Ella era una joven de 21 años, de Lomas de Zamora, que fue asesinada por su expareja Ángel Andrada. Y bueno, vamos a estar hablando con Tamara Calcen, que es integrante de la campaña Justicia por Caro Ledesma. Y además vamos a tener una columna, ¿no, Irene? Sí, la columna de la cultura represora del doctor Alfredo Grande. Así que hoy se llama La pandemia no es bicho, se llama en el día de hoy. Así que bueno, o sea que va a tener para hablar. Si la pandemia no es un bicho, ¿qué será? Así es. Así que bueno, si les parece, sin más para decir, podemos empezar con la primera canción. Se queman. cabeza es sin patrón, repiquetean los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito suena. En el taller costureras de Liniers ya se sienten sus pies tumbando la pared. Va la saya en el taller costureras de Liniers tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sandrero soy, señor, y es de Cani. Bueno, que Juli, estamos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno. Bueno, Juli, estamos. Hemos atravesado hace dos días el primero de mayo con lo fuerte que fue eso, y ayer tuvimos la alegría de que Colombia se levantara, diera lucha y revocara las medidas que hubieran dado al Congreso. Me parece que es para festejar y es un primero de mayo de lucha y de esperanza. Totalmente, es tremendo lo que se vio en Colombia, las imágenes, la cantidad de gente en la calle. Es tremendo. Se vienen levantando los pueblos de América, ¿eh? Algo fuerte viviremos pronto si la cosa sigue así. Por lo menos la reacción ante las desidias políticas, ¿no? Así que sí, la verdad. Sí, esta pandemia está sacando lo mejor de los pueblos y lo peor, ¿no? Digamos, está poniendo al descubierto lo que es el capitalismo, las miserias, pero a la vez también está fortaleciendo la solidaridad de algunos y algunas y algunes para la lucha y de construir otro mundo posible. Así es. Bueno, en un ratito vamos a escuchar algo que tiene que ver con el primero de mayo, pero primero vamos a pasar a los audios de funcionarios y funcionarias, a ver qué sonó en los medios hegemónicos, qué pasó en estos días. Vamos a escuchar lo que decía en C5N el domingo a la noche, ayer a la noche, Axel Kicillof. Mirá, nosotros estamos ansiosos por poder volver a la presencialidad, si bien, como dije siempre, la interrupción es de la presencialidad, no de las clases. No ignoramos el costo, le agradecemos a las familias el esfuerzo, le agradecemos a los maestros y maestras el esfuerzo. Hemos apostado muchísimo, invertido muchísimo en nuestro sistema educativo, aún en ausencia de presencialidad. Deploramos que no haya notebooks porque los cuatro años anteriores decidieron discontinuar los programas. ¿Qué es lo que decimos? depende de la evolución de los casos. Bueno, hoy Axel Kicillof hablaba sobre la cuestión de la presencialidad, que también es algo que hoy vamos a hablar con Mariana Escayola de Ademis. Bueno, este es un gobernador, diciéndolo. Suena raro, ¿no? Porque no es un puesto político diciendo qué se debería estar haciendo. Pero bueno, sabemos que hay tensiones políticas muy fuertes en estos tiempos. Así que bueno, vamos a seguir escuchando a Kicillof. Lo que te puedo decir que estoy conforme es que primero se hizo un sacrificio, se hizo un esfuerzo, tuvo resultados. Cuando yo estaba diciendo, miren que en la ciudad y en el AMBA se viene un tsunami, algunos escribían una nota, ninguna restricción de la oposición, una oposición que ya en un absoluto desquicio pedía ninguna restricción. Si no hubiéramos aplicado ninguna restricción, hoy tendríamos todo detonado. Que no te puedo decir es que con esta reducción de casos podamos estar tranquilos o conformes, no alcanza. Ok, seguimos escuchando entonces a Kicillof hablando de la preocupación, ¿no? de este momento de la pandemia, diciendo que está conforme con lo que se viene haciendo. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Vamos a escuchar a Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. En la particularidad de las del departamento Rosario y San Lorenzo, vamos a hacer una adhesión de 7 días, de una semana. ¿Por qué? Porque es allí donde entendemos que podemos encontrar alguna redeterminación y algún análisis diferente. Análisis diferente que debe surgir de algunos cambios. Que tengamos un mayor número de camas. Y es allí donde estamos desplegando nuestro plan de contingencia de incorporación de camas. Vamos a suspenderlas solo por 7 días. En el resto de los departamentos de la provincia vamos a tener clases normalmente. También preocupante la situación de lo que está pasando con el COVID-19 en Santa Fe. Vamos a escuchar un poquito más a Perotti. Santa Fe se preparó para que los chicos vuelvan a la escuela. Más de 500.000 chicos nos quedaron desvinculados en la primera ola. Hasta que volvimos a dar clases en 160 lugares, ese vínculo no se restableció. Por eso nos preparamos para ello. Fundamentalmente tomando una decisión política de vacunar a lo que hoy es ya el 98% de los docentes del nivel inicial, del nivel primario, del nivel especial, del nivel secundario y terciario, del sector público y del sector privado. Bueno, bien, los niveles de vacunación en docentes en Santa Fe parecen mucho más altos, por lo menos que los que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no, Irene? Sí, justamente esta es la gran traba que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde en relación somos la población, en relación a la cantidad de gente que habitamos Buenos Aires, es la menos vacunada. Y bueno, y la necesidad de que nuestros docentes protegerlos y el personal de salud que está saturado. Tenemos las camas de nivel privado totalmente colapsadas, lo mismo que el sistema público, ¿no? Entonces, bueno, estamos atravesando una situación más que difícil, donde si bien a nadie le gusta estar encerrado, el tema del aislamiento me parece que en este momento es necesario, sí. Aunque las consecuencias económicas son muy graves. Vamos a escuchar a ver qué nos dice al respecto también de la cuestión educativa Eduardo López, el secretario general de UTE. Si se logra el vínculo pedagógico a distancia, se trabaja a distancia, como dice el DNU. Lo que no podemos avalar es la presencialidad, no vamos a estar presentes. Las escuelas se ponen de acuerdo, las familias, los directivos, los docentes, para enseñar de manera virtual, como dice el DNU, o sea, a distancia. Y sí, el gobierno de la ciudad dice, no, vengan o le saco la vacante. Entonces, ahí donde pueda haber educación a distancia, que sería lo legal, se brinda educación a distancia. Bien, bueno, Ahí, bueno, vamos a seguir con la cuestión educativa. Sí, Irene. No, quería comentarte que nos están escuchando Sole desde Formosa, así que bueno, un abrazo para ella y gracias por estar en este nuevo dosis de Hasta que vuelvan los abrazos. Abrazo fuerte, Sole, que también siempre estaba ahí y mandaba mensajes. Bueno, seguramente pronto iremos a hacer alguna notita a Formosa, a ver cómo está la situación allá. Hablando de Formosa, y que siempre que hablamos de Formosa hablamos de Gildos, vamos a escuchar a un Gildo, no a Isfran, sino a Gildo Honorato, secretario adjunto de la UTEP, sobre las vacunaciones. A ver. Estamos abasteciendo de alimentos a casi 2 millones de familias a nivel nacional. Eso significa que están expuestas mayoritariamente las compañeras a el COVID, el contagio, están en situaciones de riesgo. El caso de Ramona fue el caso más notable, sí, pero a nivel nacional contamos varios. Nosotros hemos sido declarados esenciales desde el primer decreto presidencial. Entendemos que es personal estratégico también, porque abastecer a 2 millones de familias a nivel nacional implica una responsabilidad comunitaria, social, que le brinda también contención y estabilidad a nuestro país, que está con niveles de exclusión y de marginalidad enorme. Bueno, ahí también, ¿no? Un tema sobre la esencialidad, qué pasa con las trabajadoras de los comedores, qué pasa con las personas que están también expuestas y con alto riesgo. El año pasado se vivió con Ramona, ¿te acordás? Que fue muy fuerte la compañera de La Poderosa en la 31 y que se hizo mucho eco de la situación. También son esenciales, y qué pasa con esas personas también que necesitan una vacuna para poder seguir laburando todos los días, ¿no? Y pensar también qué pasa con las personas que viven hacinadas, qué pasa con la falta de baños, qué falta con la falta de agua tan imprescindible en estas épocas de pandemia, donde tenemos que lavarnos las manos, donde tenemos que higienizarnos, donde se necesita y el Estado no se hace presente. Pensar desde ahí también. Totalmente. Y por último vamos a escuchar a Gonzalo Quilodrán, él es director del ENACOM. Bueno, la verdad que a nosotros no nos sorprende en lo más mínimo. Este grupo empresario hace tiempo venía buscando diferentes juzgados en toda la Argentina que le dieran este fallo favorable. Ahora, hay que tener en claro algo. Este fallo no es contra el gobierno de Alberto Fernández, no es contra el Ente Nacional de Comunicaciones. Tiene un claro efecto a los millones de usuarios y usuarias de esa empresa, porque quedan absolutamente a la intemperie, desprotegidos a aumentos unilaterales e injustificados por parte de la empresa. Bueno, bien, mientras pasaban la gente del ENACOM, la gente de la UTEP, la gente de UTE, pasaba Axel Kicillof, Omar Perotti, vamos a ver qué pasó acá, en Radio Sur, en La Retaguardia, en nuestros medios alternativos, donde también producimos contenido y muy bueno. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Quiero compartir a Juan Castillo, delegado de los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén. Estuvieron en conflicto durante varias semanas y a través de su lucha lograron que el gobierno y que la burocracia tuviera que concederle de aumento salarial. Autoconvocados, dado un combate hacia el gobierno de Neuquén muy importante, donde hemos logrado a lo largo de casi 2 meses de lucha de sentar a la burocracia sindical y a un gobierno que estaba en un papel de soberbia, que no quería escuchar a los trabajadores de salud. Más o menos en el mes de febrero, la burocracia sindical arregla con el gobierno un 12% de aumento para salud. Entonces, de ahí es que surge un desconformismo en general. Los autoconvocados nos levantamos de distintos hospitales, de los centros de salud, de los servicios de emergencia que hay acá en Neuquén, y decidimos autoconvocarnos. Tuvimos algunas reuniones de organización y empezamos a ver todo lo que tiene que ver con lo legal. Empezó a hacer convocatoria a todos los distintos lugares de trabajo, de salud, rechazando, porque el primer lema fue ese, rechazando el acuerdo salarial de ATE Neuquén, que el señor se llama Quintriqueo, el dirigente de acá, y como no estábamos de acuerdo con eso, salimos a la lucha, buscando un amparo nacional. Vimos a la CTA de acá, que hay un dirigente que se llama Marcote, el cual nos dijo que sí, avaló esto de poder presentar en trabajo un escrito, y con eso le dimos más tranquilidad a los compañeros y se volcó de lleno a la lucha. Ya en la tercera convocatoria al monumento ya era un éxito total, porque estaban todos los hospitales, el centro de salud. Fue creciendo la lucha, salimos al centro de Neuquén, a la Casa de Gobierno, entregamos distintos petitorios, conferencia de prensa, siempre diciendo que estábamos en contra de este arreglo. En pocos días arreglan un 3% más el sindicato este de ATE, pasó un 15%. Creyendo que iban a aplacar nuestra lucha, nosotros seguimos. Tuvimos enfrentamiento con la burocracia sindical de acá, empezaron a ningunear. Fuimos creciendo en la lucha, siempre mirando el objetivo, sin entrar en esas críticas y tratando de sumar a la población. Con esto de que, bueno, fuimos primera línea el año pasado, estuvimos en la pandemia, sin recibir ningún tipo de aumento, nada más que los bonos de nación, que eran de 5.000 pesos, donde acá hubo una gran cantidad de contagios, como en todo el país. Nuestro sistema, en particular donde yo soy delegado, tuvimos el 80% de personal infectado y trabajamos en pésimas condiciones. En muchos medios yo salí a comentar esto. Darle a conocer a la población este tipo de información que por ahí ustedes conocían, fue sumando a la población de a poco. Empezamos con algunos piquetes en algunas rutas del petróleo, en la cual, bueno, por el temor, porque nunca habíamos llegado a una medida de este tipo tan extrema, éramos intimados por la policía y en el cabo de 6 horas, 7 horas, a lo sumo 8 horas, levantábamos el piquete. Porque no queríamos poner a ningún compañero a ningún tipo de represión y que saliera lesionado a ningún compañero. Entonces, bueno, toda la provincia se fueron dirigiendo de delegados, ya formamos un cuerpo delegado, así nos fuimos organizando, formamos un cuerpo de logística, formamos un cuerpo de interhospitalaria, donde todos estamos conectados y vamos coordinando las acciones. Vaca Muerta mueve todo el petróleo casi del país y parte del mundo, y fuimos allí a bloquear las rutas del petróleo, y a esto le sumamos que los mapuches de la zona se sumó, y ellos tienen mucho poder sobre esas tierras. Y fueron alrededor de 25 días, si no me equivoco, 25, 26 días de bloqueo en las rutas del petróleo. Por esta presión, digamos, el gobierno convoca a ATE otra vez a la burocracia y ofrecen un 53% de aumento al básico, que era lo que nosotros habíamos pedido, escalonado en un año. Dijimos que no, porque nosotros teníamos todavía la fuerza en las rutas. Entonces la burocracia sindical volvió a juntarse y arreglaron en 7 meses, escalonado. De alguna manera, si no era lo que nosotros buscábamos, pero haber logrado sentar al gobierno, sentar a la burocracia, lograr un aumento al básico de un 53% en 7 meses, y bueno, hace 2 meses no teníamos nada y de golpe logramos todo esto. Todos sabemos que es por la fuerza nuestra. Los trabajadores organizados pueden cualquier organización y contra cualquier gobierno. La organización, el trabajo sector por sector, porque eso nos llevó tiempo. Y después, puntos estratégicos importantes que le duelan al gobierno, pero una base fundamental es que la población te acompañe. Arriba los pueblos del mundo. Gracias, Luis Angió, que nos trajo esta pastilla. Bueno, tomando un reclamo que también suena y mucho acá en nuestros medios y probablemente no tanto en los hegemónicos. Vamos a seguir escuchando lo que pasó acá, Nacho. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Hoy se cumple un año de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Facundo Astudillo Castro. Cristina está desde hace rato allí escuchando a estas madres de otra generación y ella aprendiendo, nos decía recién. Cristina, gracias por sumarte en este homenaje a las madres de Plaza de Mayo y en un día tan particular también para vos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos como podemos, como nos sale, pero estamos. Primero y principal, déjame darles las gracias a las madres por habernos allanado el camino, por habernos mostrado la lucha, por habernos enseñado cómo se peleaba por un hijo. Déjenme decirles que la semilla que ustedes esparcieron germinó en mi flaco. Mi Facu las amaba, las idolatraba. Para él, ustedes eran lo más grande que había sobre la faz de la tierra. Él me enseñó a mí de desapariciones, me enseñó de fosas comunes, me enseñó de búsqueda también, porque era muy de ustedes. Esa semilla que ustedes tiraron germinó en mi Facu, y al germinar en él, con todo esto que nos ha pasado, ha germinado en miles, y lo único que tengo para decirles a las madres es, las amo, gracias por mostrarme, por enseñarme, yo aprendo de ellas, leo todo de ellas, las entiendo, no me entra en la cabeza todavía que sigan sin aparecer sus seres queridos, daría cualquier cosa porque ninguna se vaya de esta tierra sin haber encontrado a su ser querido y sin saber qué le hicieron, porque es horrible la sensación de no saber, es muy fea. Aprendemos a convivir con el dolor, lo transformamos en lucha, pero esa sensación de no tenerlos y no tener un lugar donde ir a llorar es horrible, horrible. Hoy en día ha cambiado mi vida eso, me encuentro de cara a que me duelen las injusticias más que antes, a que me desespera una desaparición, me desespera, siento el mismo dolor, la misma angustia y esa impotencia que sentía mientras buscaba Facu. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piñas, Nicolino. Sos Eladia y Nazar, Anchorena, el peine de Ringo Bonavena. Que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La de Avenida Alvear, punta en Constitución. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La risa de Gardel, las manos de Perón. Sandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimanzi, Ferrer y Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, progre y remolona, verga que acelera las neuronas. Pompeya y más allá, siempre la inundación. Buenos Aires, vos quién sos. Luis Spinetta, Luz, Miguel Abuelo, Sol. Luteando contra Dios. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo. Político miente, palomas al cielo. Rosalinda, oasis en flores. Santa Rita con su mal de amores. La Boca Quinquela, la Fernández Fierro. Mis noches de gato, mis días de perro. Pecados y culpa, virgen milagrosa. Trucho, que te vende cualquier cosa. El de Chau no va más, la de Naranjo en flor. Con su cruz, las noches del puñón. Buenos Aires, vos quién sos. La Barra de José, por Puente Pueyrredón. Une el amor hasta el espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y 10 mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriero, Moris caminando por Plaza Dorrego, Libros por Corrientes, San Telmo empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos quién sos. Paragua de fumar, abril lleno de flor. Rivadavia y Rincón. Buenos Aires, vos quién sos. Sos Lugano 1 y 2, el tripa con limón. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Escuchábamos a Julieta Lazo con Buenos Aires, vos quién sos. Y así nos vamos a meter en la primera entrevista de esta mañana de lunes, en la primera entrevista de la temporada, podemos decir también, porque hoy es el primer programa nomás, así que recibimos a Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS, gremio docente que está en lucha en estos momentos. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Buen día, te saludamos acá Julián Bouvier e Irene Antinori en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, en principio queremos que nos cuentes qué pasa hoy, de qué se trata la actividad, la jornada del día de hoy y bueno, y cómo se vienen las próximas jornadas del calendario de lucha de los gremios docentes. Bueno, hoy estamos con una medida de fuerza que es nuevamente un paro exigiendo la suspensión inmediata de la presencialidad en las escuelas, bueno, por la sabida gravedad de la situación sanitaria. Estamos manteniendo actividades de manera remota con nuestros alumnos y alumnas y en el marco de la continuidad de un plan de lucha que nos tuvo 2 semanas ininterrumpidas de paro y que esta semana vamos a sostener con un paro el día de hoy, otro paro el jueves y una fuerte discusión estos días en las escuelas con las familias para invitarlas a que se sumen en realidad algo que ya está sucediendo en muchísimas escuelas, que es que las propias familias están pidiendo el pase a la virtualidad, presentando notas y demás, o que directamente han decidido no enviar a los chicos a las escuelas alertados o alarmados por la situación sanitaria, por lo que escuchamos todos, los aumentos de casos, sobre todo en la franja que va de 0 a 19 años, los alertas que hacen los médicos en relación a la ocupación de camas en general y en particular de los hospitales de niños, digamos, un cuadro de situación realmente muy complejo y que requiere a nuestro entender y al de muchas familias también el pase a la virtualidad de manera urgente. Mariana Escayola, Irene Antinori te saluda, buen día. Tengo entendido que comenzaron a sufrir descuentos ilegales por las medidas de fuerza, ¿sí? Sí, a ver, el gobierno de la ciudad siempre nos descuenta. En este caso es particularmente salvaje este descuento porque justamente por lo que tiene que ver el motivo de la pelea, que es el resguardo de la salud y de la vida, sabiendo la situación que hay, sabiendo que tenemos ya compañeras fallecidas o que han llevado el virus a su casa y han tenido pérdidas en sus familias. Y bueno, lo que en definitiva también es una presencialidad muy, muy, muy acotada la que está habiendo en las escuelas, con lo cual el gobierno de la ciudad es más bien un capricho. Con ese capricho, a los docentes que hicimos huelga, nos hicieron el descuento poniéndonos en la situación de elegir entre comer y hacer la medida de fuerza, poder resguardar nuestra salud. Lo digo además sobre salarios donde el carácter alimentario es básico en nuestro salario. O sea, hoy una docente que pierde 20.000 pesos por descuentos de gobierno, básicamente no está pudiendo darle de comer a sus hijos. Es así de sencillo. Así que estamos haciendo reclamos por la vía de la justicia, a nivel político también, y además esto, ¿no? En esta situación particular, donde no es por salario, ni siquiera por condiciones laborales, estamos hablando de la salud y de la vida, es particularmente extorsivo lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Totalmente. Estamos hablando con Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS. Le cuento a la audiencia, si se van sumando. Mariana, te quiero preguntar al respecto de la unidad que se vio esta vez, que no sé si es tan común, pero creo que es festejable, de los gremios docentes ante esta medida, ¿no? Decir, bueno, vamos a parar en conjunto para que el paro sea masivo, para que... creo que es una buena forma de generar también conciencia, ¿no? Y demostrar que la forma de protesta es general. Sí, bueno, afortunadamente, digamos, esta determinación de la docencia, que en un momento, sobre todo después del fallecimiento del primer docente de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Langone, hubo un alto impacto en las escuelas, que ya venían además los últimos días viendo cómo la situación se agravaba en cantidad de contagios, de burbujas cerradas, de aislamientos, y esa combinación hizo que fuertemente saliera la docencia a tomar la exigencia de la suspensión de la presencialidad, cosa que hasta el momento era más relativa. Con esa fuerza que salió la docencia, yo creo que, y reivindico que las medidas de fuerza tienen que ser desde abajo, y creo que esa fuerza desde abajo y esa determinación de la docencia es la que impulsó esta unidad en las medidas de fuerza, que sin duda es muy importante para la docencia y también políticamente hacia afuera, que efectivamente no es un solo gremio que está peleando, son varios gremios y es en representación de la inmensa mayoría de los docentes que tienen este reclamo como fundamental. Aún en esas escuelas donde la medida de fuerza está costando por los descuentos, porque realmente es algo extorsivo, como decíamos recién, hay una mirada unánime de la docencia que es el reclamo de la virtualidad, de los equipos, de la conectividad, de la vacunación. En eso no hay diferencias y bueno, y eso creo que es lo que empuja a que se dé esta unidad, ¿no? Que es tan importante. Mariana Escayola, una pregunta que a mí me preocupa mucho es el tema de que lleguen computadoras o algún medio tecnológico para que pueda haber clases a distancia, ¿no? A través de Zoom, pero también tiene que haber conectividad. ¿Se sabe si ya desde alguno de los gobiernos pudieron implementar las medidas correspondientes para llegar a, justamente a la población más vulnerable que no tiene acceso a la conectividad y a una computadora o a un celular. Sí, a ver, que estemos hablando de esto a esta altura es altamente preocupante, porque era entendible el año pasado, aunque, digamos, sin justificar, pero de última podía ser entendible, nos tomó por sorpresa y demás. Ahora, después de lo que se vivió el año pasado, viendo lo que estaba pasando en Europa los primeros meses de este año, los últimos meses del año pasado, era sabido que en algún momento íbamos a tener que pasar a un esquema de virtualidad. Entonces, que se tenga que hacer a los ponchazos y sobre la marcha, es un problemón. Y hay algo que a mí me interesaría contar, porque hay mucha gente que no lo sabe. En la ciudad de Buenos Aires hubo un momento donde se entregaba una computadora por chico de primero a séptimo grado, y donde la red que había de conectividad era una red que a través de las escuelas era libre y permitía que cualquier chico desde su casa, estando a una distancia prudencial de una escuela, pudiera tener conectividad. Entonces, pero en casi toda la ciudad, desde cualquier punto, tenías conectividad a esa red que funcionaba de las escuelas. Esto fue desmantelado por parte del gobierno de la ciudad, ya no se entregan computadoras, esa red se bajó y hay una red con una de las empresas privadas más importantes de telefonía e internet. Y en ese contexto es en el que estamos. Si quisieran implementar de manera urgente un sistema de virtualidad gratuito, tanto por la conexión como el equipo, las dos cosas tienen que ir de la mano, se podría hacer. Eso requiere inversión. O sea, lo que requiere es poner plata a disposición de eso. Eso es lo que de ninguna manera se está garantizando y lo que exigimos los docentes. Si tanto les preocupa la educación, si es como dicen que es una prioridad, bueno, que se pongan los recursos entonces a disposición de los estudiantes, de las familias, de los docentes, para poder garantizar eso, que sin duda, mejoraría todo. No es lo mismo que la presencialidad, no es lo mismo, pero sin duda si cada estudiante tiene una computadora en su casa y se puede conectar, estaría en muchísimo mejores condiciones que las que estamos ahora. Así es, me parece que eso es importante remarcarlo, ¿no? No va a ser lo mismo nunca, pero si se hace... Si las condiciones están dadas para que sea lo mejor posible, bueno, por lo menos vamos a poder saldar esta situación tan, tan grave que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Me interesa preguntarte, vos al principio de la entrevista hablaste de que se metió lo judicial, digamos, que ustedes hicieron un reclamo también, sí, desde lo judicial. No, me gustaría preguntarte cómo va eso, en qué instancia está y cómo pensás que puede seguir. A ver, en principio, digo, esto de que lo judicial haya tomado tanta relevancia cuando lo que hay de fondo es una discusión sobre la situación sanitaria, es un problemón y que revela el estado de crisis política que hay en ese sentido, ¿no? Y los docentes y las familias quedamos en el medio de ese vaivén que es muy complejo. Acá hay un problema que es, por ejemplo, hay un fallo que es el que sí decide cumplir el gobierno de la ciudad, que es el de la presencialidad. Hay otro fallo que le dice al gobierno de la ciudad que le tiene que garantizar virtualidad a todas las familias que decidan no enviar los chicos a la escuela. Ese segundo fallo, el gobierno de la ciudad no lo cumple y no hay nada que lo conmine, digamos, forzosamente a tener que hacerlo. Yo decía, muchas familias están enviando cartas, están sumándose al pedido de virtualidad. ¿Cuál es la respuesta del gobierno de la ciudad? Bueno, en la medida que el maestro está presencial, no va a haber virtualidad. Cuando podrían haber garantizado, y lo pueden hacer, están a tiempo, y es algo muy fácil de resolver, dos maestros, un maestro para la virtualidad, otro maestro para la presencialidad. Eso en un esquema de poder sostener las dos cosas. Hoy lo urgente es la suspensión inmediata de la presencialidad, y en un esquema futuro de poder volver y demás, mantener las dos posibilidades para esas familias que por distintos motivos que tienen que ver todos con lo sanitario, no envían a los chicos a las escuelas en esta situación, en medio de la pandemia, porque conviven con familiares de riesgo, o viajan en colectivo, o la situación que fuera. Para ir cerrando, Mariana Sacayola, y agradeciéndote desde ya tu tiempo y tus ganas de participar en Hasta que vuelvan los abrazos, quería preguntarte si cómo está el plan de vacunación de los docentes y los no docentes, que son una parte fundamental para que los niños, niñas y niñas puedan asistir a las clases presenciales. Bueno, nosotros tenemos el 12% de la docencia vacunada nada más. Se había abierto una primera inscripción a lo que era nivel inicial y los primeros grados de primaria. Esa etapa, que era la primera, no se completó. No están todos vacunados las maestras de jardín ni las maestras de los primeros grados. Tampoco se avanzó ni hay previsto cuándo se avance con la segunda etapa, que incluía lo que vos decís, auxiliares de limpieza, personal administrativo y los docentes de todo el resto del sistema educativo, desde cuarto grado hasta el nivel superior. Eso, digamos, está lisa y llanamente congelado, sin ningún, ni siquiera anuncio de cuándo podría ser estimativo ni nada. Y ahí, digamos, el problema que tenemos con el tema de la falta de vacunas, donde digo, nosotros exigimos vacunación para los docentes, pero vacunación para todos, vacunación masiva. Ahí nosotros tenemos la exigencia, junto con otros sectores, de la expropiación de las vacunas que se producen en nuestro país, y que eso entendemos que garantizaría de fondo la solución de la falta de vacunas que tenemos, que es un gran problema, y donde el gobierno de la ciudad además, digo, hace un manejo muy discrecional de esas vacunas. Digo, sabemos todo lo que está sucediendo alrededor de eso, y además la hazaña particular que tiene con los docentes, que claramente no nos va a vacunar. Yo creo que hasta que no tenga vacunado, no sé, a todo el mundo, y recién ahí va a sentarse a ver qué hace con los docentes. Hola. Bueno, sí, te estamos escuchando. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, desde ya un abrazo gigante y gracias, y cualquier espacio que necesiten, hasta que vuelva a los abrazos, siempre dispuestos a recibirlos. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio y poder explicar y contar todo lo que está pasando. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS. Bueno, ahí viendo un poco qué es lo que está pasando con la educación en la ciudad de Buenos Aires, un fuerte reclamo de que haya posibilidad de una presencialidad real, ¿no? En la que se pueda, en la que todos puedan cursar y en la que se garantice el cuidado de todos. Eso no está sucediendo, las escuelas están abiertas, los docentes están pasándola mal, muy mal, porque lo digo teniendo amigues que están en esa situación, ¿no? Que se está sufriendo mucho la cuestión de que algún día ves la tele y te dicen, sí, mañana tenés que ir a la escuela, mañana no tenés que ir a la escuela, mañana tenés que ir virtual y presencial. Bueno, fue así a las corridas. Muy degradante, la verdad. Y bueno, tremendo lo que está pasando. Muy bueno escucharla a Mariana con un buen resumen de lo que está pasando, ¿no, Irene? Sí, y bueno, tenemos un mensaje de un oyente que dice: buen día, compas, recién puedo prender la PC. Bienvenides, Cristina Varela. Una gran bien compañera de Oíd Mortales. Nuestra querida compañera. Hoy, los lunes, de 20 a 21, antes de que sueños posibles. Sabés que estamos con tantas cosas que se nos pasó una información, que es que todas las mañanas de este programa siempre tenían una consigna, y algunas personas ya nos fueron mandando la consigna que mandamos en la difusión, pero no avisamos abiertamente que la consigna es: ¿qué te gustaría que vuelva? Ahora volvió nuestro programa. ¿Y qué les gustaría que vuelva a ustedes? Nos mandan mensaje al

La justicia frenó el aborto de una mujer por una cautelar presentada por su expareja. La justicia civil de San Juan hizo lugar a una medida cautelar presentada por un hombre para impedir que su expareja se practique un aborto. La decisión de los jueces de la Sala 3 de la Cámara Civil argumentaron que al estar casados, los cónyuges se comprometieron a desarrollar un proyecto de vida en común. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular presentó a sus autoridades. En el patio central de la sede ubicada en Constitución se realizó la asamblea que nombró a los secretarios y secretarias del Consejo Directivo y el Secretariado Nacional de la UTEP. Paso necesario para iniciar la formalización del gremio ante el Ministerio de Trabajo. Los gremios docentes porteños ratificaron el paro para el día de hoy. Los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires decidieron seguir con las medidas de fuerza en rechazo al anuncio del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de continuar la presencialidad en el nivel inicial y primario. Nueva presentación del Registro Nacional de Femicidios. Según datos del Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias, Derechos, desde el comienzo del año al 30 de abril se cometieron 74 femicidios y transtravesticidios, es decir, uno cada 39 horas. Colombia. El presidente Iván Duque retira la reforma tributaria del Congreso. Luego de varias jornadas de lucha, el rechazo al proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, el proyecto quedó suspendido. Organizaciones de derechos humanos de Colombia informaron que se registraron 111 personas detenidas, 56 heridas, 5 muertas en manos de la policía y el ejército. Sí, 11.394 casos nuevos de coronavirus. Suman 3.005.259 personas contagiadas y 2.676.197 recuperadas en todo el país. Por la colina de arroz graneado. coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Volvemos a esta segunda hora de Hasta que vuelvan los abrazos. Entramos ya en una columna de quién, Irene. Contame de qué se trata esta columna que viene. Bueno, la columna, como siempre, se trata de la cultura represora, el tema que siempre Alfredo lo preocupa, lo desvela y nos abre la cabeza con sus intervenciones, ¿no? Y él considera que el coronavirus no es un bicho. ¿Qué será entonces? ¿Qué te parece si le damos el espacio a Alfredo para que dialogar y nos permita repensarnos? Bienvenido, Alfredito. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Estoy acá, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenos días y gracias por estar. No, por favor, estamos, como dicen los represores, estamos todos en el mismo barco, pero nosotros no somos represores. Che, antes de que des comienzo a la columna, la primera noticia que leímos en la ronda de noticias fue muy triste, que fue la de Alcira Argumedo, ¿no? Que por lo menos sí. Yo, la verdad es que el lugar donde más la conocí fue en el programa Sueños Posibles, donde ustedes dos, Irene Antinori y Alfredo Grande, hacen aquí en La Retaguardia. Y bueno, nada, una pérdida que me parece que es, la vamos a sentir, ¿no? Mirá, desde ya, es una mezcla de horror y de alegría. Si se está yendo una época de la Argentina, sería como los desaparecidos segunda dosis, tercera, ¿no? Se está yendo mucha gente que representaba una época. Yo tuve, por esas cosas de la vida, la posibilidad de conocerla y de participar con ella en muchas reuniones que convocó en su momento Jorge Rulli, en un hotel en San Telmo, esas cosas medias increíbles que a veces suceden. Y realmente el pensamiento de ella era un pensamiento superador de todo lo que podía ser la mejor versión del peronismo, ¿no? Si vos tomás la mejor versión del peronismo, y Alcira estaba en otro lugar. De hecho, ya que lo mencionaste, ya se expresó en contra del Pablo de Westerna. En este triunfo, el Frente de Todos no tuvo ningún cargo público, digamos, no fue funcionaria, ¿no? Fue representante como diputada desde ya, y una mujer de una calidez y una... Mira, decir humildad sería poco, ¿no? Una llaneza, era una sabia, ¿no? Y los sabios se están yendo, hay que plantearlo en esos términos. que nos estamos quedando sin sabios, sin sabias, no sé si decir sabies, pero se están yendo y es por ahí la tercera generación que deja el campo de batalla. Y bueno, la verdad que no veo relevos, realmente no veo relevos de esa magnitud, por lo menos, ¿no? Por supuesto hay una militancia joven importante, no voy a ser yo el heraldo de los viejos tiempos, pero hay que dimensionar lo que es una figura como Alcira, que muchos de los que la van a elogiar son los que no le dieron ni cinco de pelota jamás, ¿no? Las cosas que pensaba Alcira, por ejemplo, el tema de la hidrovía, ¿no? Es tan acuciante, el tema de la catástrofe socioambiental, y además te fusilaba con datos, ¿viste? Una mujer... Por eso te digo, yo en parte el dolor, la tristeza de una compañera que nos debía una entrevista, o sea que la última entrevista no, nunca la pude conseguir, hablamos varias veces, ella está enferma, pero también la alegría de que una militante como ella haya superado su propia base de contención, por así decirlo, otros no lo hicieron, ¿no? Otros no lo hicieron. Entonces, bueno, va a ser una referencia para toda la izquierda, peronista, no peronista, de este país, y no solamente de este país. Aparte, si pudiéramos escuchar los audios que nos dieron Sueños Posibles, veríamos cómo su pensamiento, desde las primeras entrevistas, siempre está vigente, ¿no? Cómo nos invitaba a pensar sobre la ecología y sobre lo que pasaba alrededor nuestro. Bueno, no es casual, en esas reuniones estaba, bueno, Jorge Rulli, Maristela Esvampa, ella y otros muchos compañeros y compañeras, y yo realmente lo que yo aprendí, vos hablabas una hora con Alcira Argumedo y te habías leído 10 libros, más o menos, era la proporcionalidad, esa gente que realmente enseña. Bueno, un abrazo grande a toda la gente que la quiere, que militó con ella y a sus seres queridos también. Ahora sí, Alfredo, metámonos en lo que refiere a la columna del día de hoy, que se llama La pandemia no es bicho. Sí, sí, yo ya escuché tres títulos distintos la columna de hoy, así que voy a poner el último. En realidad, la pandemia no es un bicho, eso es una expresión que va a ser también el eje de los jueves, de la columna, que yo quiero darle un enfoque sanitario a la pandemia, y el título de la columna va a ser ese, esto es un tráiler de hoy, ¿no? La pandemia no es un bicho, remite a que el reduccionismo viral de la pandemia, yo el año pasado, en abril, cuando se puede buscar, escribí un trabajo para Pelota Trapo, que se llamaba La dimensión viral de la cultura represora. Es decir, cómo la cultura represora tenía una expresión viral, pandémica y planetaria en el virus COVID-19. El virus es el núcleo de verdad de la pandemia, ¿no? El núcleo de verdad no es la verdad, es el núcleo, ¿no? Como un sujeto no es una célula, pero la célula es el núcleo de verdad del ente biológico. Ahora, nosotros no podríamos decir que somos una sumatoria de células, porque, bueno, pero en última instancia, ¿y cuál es el núcleo de verdad? Y bueno, la célula, y el núcleo de verdad de la célula, y bueno, el núcleo, y el núcleo de verdad del núcleo, para, siempre hay un núcleo de verdad. Confundir el núcleo de verdad con la verdad es una estrategia de la cultura represora, ¿no? Es lo que siempre se llamó la parte por el todo. Entonces ahí vienen los oligofrénicos que nunca leyeron al Alcira Argumedo, ni a Jorge Rulli, ni a nadie, que te dicen, pero vos crees que el virus no existe, vos estás en contra de la vacuna, bueno. Esa especie de mediocridad reaccionaria, porque encima de reaccionarios son mediocres, ¿no? Impiden todo análisis, ¿no es cierto? No, el virus es el núcleo de verdad de la pandemia. El virus existe porque los núcleos de verdad existen. Además hay muchos núcleos de verdad, de acuerdo a la implicación de cada uno, por supuesto. Yo digo, ¿cuál es el núcleo de verdad de la política? La lucha de clases. Y otro dice, no, el núcleo de verdad de la política es la voluntad divina. Bueno, listo, no hablamos ni un segundo más. O sea que el problema no es discutir el núcleo de verdad. Yo eso lo doy por hecho. Ahora, con ese núcleo de verdad, ¿hacia dónde avanzamos? Bueno, hay un reduccionismo virológico cuya expresión más siniestra es la vacuna, pero no la vacuna como vacuna, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando me di la vacuna Salke y después me di la vacuna Sabin y íbamos en la primaria y nos damos la triple, y había una que era en la espalda, bueno, todo ese. mi padre fue médico, yo soy médico, no me jodan con la vacuna. Lo que pasa es que este reduccionismo no es la vacuna neutral, es el lucro por el patentamiento de las vacunas. Fijaos que Biden, ¿viste?, está proponiendo que las vacunas no tengan patente. Entonces, acá los laboratorios, uno que va a ser la Sputnik, otro que va a ser no sé qué, son todos laboratorios privados. Es decir, acá ojalá se desarrolle una vacuna argentina, pero argentina en el sentido de que no la haga un laboratorio, por ejemplo, el que va a ser la vacuna, o que está haciendo la vacuna Sputnik, es la fórmula de la Sputnik, que la hacemos acá, pero es lo mismo que cuando vos haces un auto extranjero y lo armás acá, armás la vacuna como armás un auto, eso no tiene nada que ver con la soberanía. Alfredo, ¿eh?, quería hacerte una pregunta. Vos hablas de los núcleos de verdades, pero también acá aparece otro núcleo de verdad que, como vos decís, el COVID no es un bicho. Desde el otro núcleo de verdad, perdón, Irene, no digo que el COVID no es un bicho, pero hay tres títulos en mi columna, puede haber más. Se podría pedir a los oyentes que tienen títulos. La pandemia no es un bicho, perdón. La pandemia no es un bicho y acuerdo con este título, perdón por mi equivocación, la pandemia no es un bicho, vuelvo a repetirlo, y pensándolo como otro núcleo de verdad, podríamos pensar cuánto influye el medio ambiente y cómo atacamos el medio ambiente para que la pandemia no sea un bicho. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, ahí está, eso, por ese lado vamos. En realidad el medio ambiente, o sea, lo se puede llamar lo socioambiental, está atacado, habría que empezar a defenderlo, pero ya es tarde. El problema es ese, hay que plantearlo claramente. Como dijo Bertolt Brecht, ahora es tarde. Para lo verde, hoy lo verde está capturado por las empresas multinacionales. Ya la etapa que, por ejemplo, un Jorge Rulli, ya lo mencioné cuatro veces, lo voy a seguir mencionando, o un Alcir Argumedo o tantos otros defendían, ya está, esa se perdió, es otra batalla perdida. Ahora vamos por algún tipo de revancha. Cuando uno estudia medicina en los viejos tiempos, cuando se estudia medicina, porque ahora lo que se estudia es simplemente un coacheo para la medicina prepaga, que es otra historia, se habló de la zoonosis. La zoonosis son enfermedades transmitidas por animales al humano. Ahora, ¿cuándo hay una zoonosis? Cuando ese animal, en su medio natural, ya no puede seguir funcionando porque hubo algo que pasó y entonces se va a lugares donde habitualmente no va. Es el tema del murciélago, ¿se acuerdan cuando se hablaba del murciélago? Bueno, que en realidad lo del murciélago es la parte buena, la parte mala, que ya ha sido realmente un experimento, como tantos otros, de la guerra bacteriológica de las grandes potencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, escuché muy atentamente el reportaje a la docente. El tema de la presencialidad o no presencialidad se ubica ahí, justamente en ese punto. Si nosotros creemos que la pandemia es un virus, bueno, listo, todo el mundo adentro. Ahora, si pensamos que es mucho más que un virus, entonces si el gobierno anterior no repartió computadoras, repartámoslas ahora. Si el gobierno anterior destrozó las conectividades, hagámoslas ahora. Si el gobierno nacional piensa algo y cree que no, que puede no negociar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va a tener que poner rápidamente reversa, porque realmente no se puede. Uno podrá odiar a Larreta o amarlo, pero es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elegido democráticamente. No te puedes poner los tapones de punta y usar justamente la pandemia a los efectos de sostener esa grieta ridícula y patética, que como dijo Bernie, es un negocio. Entonces, si vos ves, justamente salís del núcleo de verdad y ves una verdad más amplificada, ahí entra lo económico, lo político, lo social. Es decir, además, mira, cuando yo estudiaba medicina, había una frase que decía, hay grandes mentiras, pequeñas mentiras y estadísticas. O sea, vos usás las estadísticas para lo que se te ocurre. Hay un montón de estadísticas que dicen que la escuela es el lugar donde menos se contagian. Y otros que dicen que se contagian mucho. Ahora, ayer hubo un banderazo de la hinchada de Rosario Central. Eso potencialmente es mucho más contagioso que una clase hecho bajo protocolo, con la burbuja bien hecha, con la distancia bien hecha, cosa que en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no pasa, no pasa. Pero entonces la discusión es cómo hacer que pase. Entonces, ¿se reduce a presencial o no presencial? No, no, no, el tema es qué garantiza la presencialidad. Y si la presencialidad no está garantizada, vacunas a los maestros, bonos sueldos a los maestros, entonces el tema no es el virus, el tema es que no hay condiciones sociopolíticas para garantizar la presencialidad, pero no que la presencialidad en sí mismo es lo que va a traer la catástrofe. Eso no es así. Cuando te dicen, y ya termino, cuando te dicen, digo esto para que no me interrumpa, cuando te dicen que quedan 3 camas en terapia intensiva, pero aumentá el número de camas, no me viene, no, no me estés zumbando el oído con que faltan 3, faltan 2, se acabó. No, aumentá la capacidad de camas. Y si no podés, planteate qué carajo estás haciendo. Cuando tenés que aumentar la cantidad de camas, no decirle a la gente que se va a morir a la primera vez que estornude. Bueno, Alfredo, y para ir cerrando, te tiro una preguntita para que si se puede condensar en una respuesta corta, aunque es para escribir un libro. ¿Qué está pasando con la salud mental en este contexto, ¿no? ¿Cómo podemos saldar alguna cuestión con la salud mental en general del pueblo que por ahí no sufríamos tanto antes de la pandemia y de repente entre el encierro, la política, la economía y todo nos vamos enloqueciendo un poco? No, totalmente de acuerdo. No, si te das razones para un libro que lamentablemente no voy a poder escribir o cada vez me cuesta más escribir. Pero en realidad ya el tema no es la salud mental, ¿no? Lamentablemente de lo que se trata es de cómo revertir la alienación mental, que yo la llamo alucinatorio político-social, ¿no? Es decir, la falta total de liderazgo en este momento, después que cayó Ginés González García por ese vacunatorio VIP que inventó Berbisky, después que parece que Guzmán lo están cacheteando fuerte, hay una falta de liderazgo total. En esa falta de liderazgo todo vale. ¿Viste? Y eso estamos llegando a lo que en algún momento, Irene seguramente se acuerda, se hablaba de anomia. La anomia es un momento, Alcida podría justamente explicarlo mucho mejor, donde ya no hay marcos referenciales de ningún tipo, ni políticos, ni teóricos, ni religiosos, ni nada. La anomia, estamos llegando a un estado de anomia, y eso no es el virus. Por eso digo, la pandemia no es un bicho, eso no es el virus. La acción del virus, del COVID-19, no es la anomia. La anomia se llega justamente porque las políticas, por ejemplo, quédate en casa, pero andar velorio de Maradona en la Casa Rosada. Quédate en casa, pero podés ir a las manifestaciones pro aborto, ley del aborto, que uno está de acuerdo con la ley del aborto, pero esas fueron dos congregaciones masivas, o los banderazos de las hinchadas. Entonces, todo eso, bueno, Semana Santa, ¿no? Todo eso viva. Ahora, si vos crees ingenuamente que el virus se va a detener a las 20 horas para que volver al día siguiente, bueno, estamos todos locos. Y lo que vos preguntaste es el central. Estamos en un estado de alienación mental que se llama anomia, que tiene nombre, no sé si apellido, pero nombre tiene, que está descrito en las sociedades, forma parte de lo que yo llamo hace mucho tiempo el alucinatorio político-social. Algo escuché, creo que lo dijo Irene o vos, bueno, no importa, respecto a la diferencia total con el pueblo colombiano, que salió de la anomia y invadió las calles, con barbijo, sin barbijo, no tengo la menor idea. Pero bueno, acá, desde que se ganó, el Frente de Todos ganó las PASO, todo el mundo a la casa. Lo dijo Alberto Fernández claramente. Y no había pandemia. Usar la pandemia como excusa para tener a la gente en la casa forma parte, y aceptar eso forma parte de la alienación mental en que estamos. Alfredo, te agradecemos mucho tu presencia y bueno, vamos a continuar pensando junto con vos y con los invitados esta noche en el programa radial que hacemos juntos, Sueños Posibles, que va de 21 a 22. Nos vemos esta noche. Es el chivo permanente. Bueno, un abrazo a los dos y realmente el programa está excelentísimo. Qué bueno, gracias. No por mí, antes de mí. Bien, seguimos. Gracias, Alfredo. El chivo que muy bien metiste ahí, Irene, lo hacíamos siempre, ¿no? Con Alfredo también, de lo que pasa en Sueños Posibles. Un poco la idea de este programa también es amplificar las voces que la Retaguardia tiene, ahora también Radio Sur. Bueno, vamos a hacer un gran conjunto de todas esas voces y esas experiencias que vamos generando para, bueno, hacer un fuerte comunicacional. Bueno, les vamos a pedir a los compañeros de Radio Sur que también nos pasen la grilla de ellos para poder dar difusión. Totalmente. Bueno, vamos con una canción, Nachito. Whitney Houston. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y nos vamos a meter ya con la segunda entrevista de esta mañana, ¿no, Irene? Y vamos a estar con Tamara Kalsel, no sé si lo dije bien, integrante de la campaña Justicia por Caro Ledesma. Bienvenida, Tamara. Bienvenida, Tamara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Acá te saludamos Irene Antinori y Julián Bouvier. Bueno, mañana comienza el juicio en el que se intenta conseguir justicia justamente por Caro. Me gustaría que nos cuentes, para quienes no conocemos el caso, ¿qué fue lo que pasó en aquel febrero de 2019? Bueno, Caro Ledesma era una piba de 20 años que era de Villa Fiorito, estaba viviendo en Ingeniero Budge con sus dos hijitos. El 18 de febrero de 2019, su expareja Ángel Andrada la asesinó de un balazo en el vientre, después de enterarse que ella estaba embarazada y que quería continuar con el embarazo, cosa que él no deseaba, ya que tenía una familia conformada por otro lado y que intentaba ocultar, digamos, el vínculo que tenía con Caro. Luego de asesinarla, fue a buscar a la madre de Caro en un remis, muy perversamente, para avisarle de que su hija estaba malherida por una balacera que había ido por un robo, que necesitaba que ella vaya a su auxilio. Ahí la madre, asustada, se toma el remis con uno de sus hijos y llega a la casa de Caro en Ingeniero Budge, donde se encuentra con un balazo, con su nietito, el hijo de Caro, al lado de ella, y la lleva al hospital Allende. Y ahí Caro fallece. Luego, bueno, Ángel permanece 2 días prófugo y luego es detenido, y hasta el día de hoy permanece detenido en un penal, esperando el juicio. La verdad que es impresionante esta noticia, pensar que se asesina a una mujer embarazada, ¿no?, con dos hijos pequeños. No sé si la expareja era también era el papá de los dos hijos, pero igual es una aberración, toda una familia destruida. Sé que están pidiendo la cadena perpetua y la cárcel efectiva. ¿Cómo ven que estén las condiciones para lograr esta justicia que tanto se necesita? Mira, la carátula es femicidio, la fiscalía está sosteniendo esa hipótesis y va por perpetua. Nosotras entendemos, por cómo fue toda la situación, que Ángel quedó expuesto, digamos, a verse implicado en el asesinato, por la manera en la que lo manejó, tan, entre comillas, desprolijamente, ¿no? Y que se encontraron diferentes pruebas para poder sostener que esa es la condena que merece. Además de esto, hay antecedentes de violencia de género que pueden constatarlo la familia y amigas de Caro. Ellos estaban hace algunos meses antes del femicidio. Durante ese corto tiempo, 6-7 meses, él la violentaba de diferentes maneras, rompiendo su celular, controlando sus horarios, su forma de vestir, su forma de pintarse, celándola muchísimo, maltratándola, hasta donde sabemos y pudimos verificar, verbal y psicológicamente al menos. Digamos, todo ese antecedente previo también hace a poder marcar que la condena es en base a que es un femicidio también. Digamos, no es una muerte porque hubo, no sé, una situación de conflicto cualquiera y terminó con la muerte de esa persona, sino que hay una carga de odio hacia el género, digamos, de Caro. Era mujer, estaba en una situación de violencia y es el poder que Ángel intenta expresar, digamos, ¿no?, de que él iba a controlar su vida y que fuese de la manera que él decidiera. Ella decidía continuar con el embarazo que él no quería, que él quería obligarla a interrumpir antes de asesinarla. Y ante el intento de libertad de Caro, de la violencia que él ejercía, de esa manera termina con su vida. Tamara, te quiero preguntar si conoces o conocen ustedes ahí desde la campaña Justicia por Caro, Si conocen los antecedentes, algún antecedente de este tribunal, digamos, de donde se va a dictar justicia o no, en casos de femicidio o en casos de violencia de género, como para ir viendo el panorama de cómo puede seguir el juicio, ¿no? Cómo puede avanzar. Mira, por un lado, la fiscalía que investigó es la número 16, que es una de las especializadas en violencia de género, y tiene varias, causas, procesos, donde se ha conseguido la cadena perpetua para los femicidas. Eso, por un lado, nos deja, no tranquilas, pero nos da como cierta seguridad o tranquilidad de que es una fiscalía que ha logrado en diferentes momentos conseguir que los femicidas terminen cumpliendo la condena que merecen. Y por otro lado, el tribunal que va a juzgar es el número 2, que entendemos que, bueno, es un tribunal que ha emitido en otros momentos condenas sin dudar mucho. Entonces esperamos que todas estas condiciones se junten y permitan que logremos la cadena perpetua, que es lo que merece. Tamara, a mí me preocupa una situación que no sé si estás en condiciones de responderla, pero quisiera saber qué ayuda reciben del Estado para la contención de estos dos niños pequeños y la abuela que se tendrá que hacer cargo de esta familia destruida, de esta madre ausente por un asesinato. Sí, la madre de Caro se está haciendo cargo de los hijos de Caro actualmente y desde el momento en el que sucede el femicidio, y la verdad es que no hubo ayudas por parte del Estado que no hayan implicado un pedido exhaustivo de parte de la familia y quienes venimos acompañando. Digamos, no se le acercaron recursos desde parte del Estado ni para contención psicológica sostenida para ella y los niños, ni en relación a la alimentación o lo habitacional. Todo el mundo dejó de preocuparse de alguna manera en qué sucedía con estos niños y con el resto de la familia también, ¿no? Que tenía que estar atravesando toda esta situación, llevando adelante un proceso judicial con las herramientas que tuviesen a su alcance, con el apoyo de quienes ellos pudieran conseguir en relación a amigas y familiares, pero no por parte de ni el Ministerio de Género y Diversidad ni de la Secretaría de Género. Bien, estamos hablando con Tamara Kalsen. Ella es integrante de la campaña Justicia por Caro. Te quiero preguntar de qué... A ver, bueno, me imagino que en este momento están súper abocadas a lo que tiene que ver con el juicio, ¿no? Ahí con todas las fuerzas para que se haga justicia. Pero mi pregunta es ¿qué otros temas trabajan con la campaña? ¿Cómo van organizándose? ¿Van viendo qué pasa con otros casos? ¿Van acercándose a otras familias? ¿Cómo es el laburo que hacen cotidianamente, digamos? Mira, nosotros surgimos como espacio a raíz del femicidio de Caro. Conocíamos a su mamá por haber trabajado en un espacio de niñez con los hermanitos y hermanitas de Caro. Y al haber sucedido esto, tomamos la decisión de intentar desde nuestro lugar acompañar en lo que pudiéramos. Solo, digamos, nos estamos abocando a esta situación, entendiéndola también como parte de algo más grande, ¿no? Matan a una piba todos los días y nos seguimos viendo en los medios de comunicación y nos seguimos enterando de las situaciones y no hay medidas que transformen estructuralmente las condiciones que existen para que eso se transforme y dejemos de llorar a las pibas. Entonces entendemos que Caro es parte de todo un grupo de un montón de situaciones, ¿no? De situaciones diarias que suceden, que muchas son invisibilizadas, también dependiendo de dónde son, en qué lugar surgen, en qué parte de nuestro territorio vivían y habitaban estas personas, y que además, cuando no es tratado, digamos, desde algunos medios hegemónicos de una manera morbosa y farandulera, no están en la tapa de los diarios, ni se sabe de su vida, ni qué pasó. Entonces también nos parece necesario poder visibilizar estas situaciones y poder contar historias de pibas que no llegan a esos niveles de información y contarlo desde un lugar respetuoso y amoroso también. No nos interesa saber qué pasaba, o sea, el foco no está en las acciones de Caro ni en nada de lo que Caro hacía o no hacía, sino en la persona que cometió el delito. El que tuvo toda la responsabilidad de que esto suceda es el femicida Ángel Andrada. Nosotras lo entendemos y conversamos con medios que nos acompañan en este mismo discurso e idea, pero también hay muchas veces un tratamiento de estas situaciones muy violento para la familia y para, digamos, las víctimas en sí, preocupándose más de qué tenían puesto, cómo se vestían, cuántas amigas tenían, si estudiaban, no estudiaban, si trabajaban, si consumían, cosas que no hacen al hecho de que la violencia se reproduzca tan abismalmente todos los días. Entendemos que para eso hay que seguir visibilizando y hablando. ¿Cómo? Tamara Calce. Sí, Tamara, quería preguntarte, para ir cerrando la nota, si encontramos alguna mujer, alguna persona en una situación de extrema violencia o de violencia doméstica, desde empezar desde las descalificaciones, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? ¿A dónde tendrían que buscar la forma de que les puedan brindar ayuda? Nosotras, más allá de estar en la campaña de Caro, algunas pertenecemos a la consejería que forma parte de la colectiva Tatagua, que es un espacio desde donde acompañamos situaciones de violencia. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, colectiva Tatagua, escribir ahí y vamos ahí nucleando las diferentes demandas que surgen. También les quería comentar, más allá de esto, de que hoy tomé la palabra, de que estamos en una actividad ahora mismo en Lomas de Zamora, que es el municipio donde vivía Caro, visibilizando que mañana arranca el juicio. Estoy acá con la mamá de Caro, que se acercó, por si, nada, quieren expresar alguna palabra o quieren preguntarle algo a ella, está acá y puede hablar. Digamos, quiere, dale, buenísimo, si querés decirle, sí, unas palabras, que se acerque para... Dale, está acá dale. Conmigo, está escuchando. Bueno, hola, ¿cómo está la madre por ahí? Mandamos a... Hola, Gladys me llamo. Gracias. Bueno, Gladys, bienvenida al programa. Bueno, nada, ya tenemos que ir cerrando la nota, pero si querés, decir unas palabras antes del comienzo del juicio. Nosotros vamos a estar ahí desde acá, tratando de acompañar con lo que podamos y de contar cómo avanza la situación, y obviamente tenés el espacio abierto para cuando quieras hablar, bueno, y si querés ahora, nada, decirnos cómo te sentís ante esta situación. Y bueno, me siento medio así pesada, porque es medio pesado llevar un dolor así grande como mi hija, ¿no? Pero quiero que sea justicia, por eso estoy así de pie en pie, digamos, tengo esta fuerza que siento que ella me lo da. Bien. Que me traspasa esa fuerza para seguir adelante por ella y por sus hijos, que me los dejó a los chicos. Uh-huh. Bueno, Gladys, te mandamos un fuerte cariño, mucha fuerza para vos, también acompañamos y nos sumamos al pedido de justicia por Caro. Y bueno, tenés el espacio abierto para cuando quieras contar del caso, o contar cómo avanza la cuestión, o cómo estás vos. Así que seas bienvenida cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho. Yo sé que la memoria de mi hija ella estará re agradecida por todo lo que hacen por ella. Bueno, un abrazo grande y justicia por Caro. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes, allá pasaban Tamara Calcen y Gladys, la madre de Caro, bueno, contando de este caso, contando del juicio que se viene mañana. Qué fuerte, Irene, ¿no? Y todos reclamamos junto con ella justicia, justicia uh-huh. por Caro y por las miles de Caros que hay, desgraciadamente, producto del patriarcado. Uh-huh. Vamos con una canción. Las estrellas se apagan antes de brillar. Ahí es donde pertenezco. Quemado en el cielo, caminé a través de las calles despobladas. Hay panteras en el parque, escondidas en los árboles. Temporada, no. Bueno, no sé si nuestro operador técnico nos está queriendo decir algo con esa canción que dice no quiero participar de esta temporada. Espero que no sea una indirecta para nosotros. Si es así, bueno, nos lo decís, Nacho, está todo bien. Gracias ahí por la musicalización a Nacho y también a Mariano de Radio Sur y a Pedro Ramírez Otero de La Retaguardia que nos amenizaron la jornada con esas canciones. Y estamos conectados, Irene, con la persona que creo que más nos gusta estar en el mundo. Presentala vos. La sorpresa más deseada. Sí, presentámela para todos los escuchantes de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿A quién tenemos en este primer programa? Tenemos a una pequeña gigante, que es nuestra queridísima Norita Cortiña. Norita, ¿estás ahí? Gracias, sí, gracias. Muy bien, esa presentación, ¿no? Es que sos bueno, gigante y todos te amamos. Esta es la realidad, bueno, y es un orgullo que en nuestro primer programa nos acompañes. Bueno, hasta que vuelvan los abrazos, hasta que vuelvan poder mirarnos a los ojos así apretaditos, ¿no? Bueno, va a parecer medio obsceno cuando empecemos así, ¿eh? El primer tiempo va a dar que pensar, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tal también ustedes? Bien, bien, muy contentos de estar acá en este primer programa, de sumar, se sumó a este programa que antes hacía solo La Retaguardia, Radio Sur, te cuento, Nora, que obviamente de la calle los conoces también, así que... Bueno, muy bien. Y Nora, bueno, queremos escuchar tu discurso. Queremos saber qué nos vas a contar. ¿Cómo está la lucha? ¿Cómo está la madre? Claro. Quiero saber qué quieren ustedes que les cuente, ¿no? Siempre estamos dispuestos a escucharte. Mira, primero les quiero decir que tengo una gran tristeza por la muerte de Alcira Romero. Uh-huh. Excelente persona, excelente como ser humano, como política, como intelectual, bueno, todo. La persona que no tenía que irse, Ella tenía que estar porque la necesitamos, como el día que se murió Pino, lo mismo. Dos políticos de fuste, de lo más claro y de lo que más necesitamos. Ellos tenían que haber sido asesores del presidente, realmente. Y Alcira de ese momento, más todavía con el tema de las autovías, esta entrega de soberanía que se está haciendo, que se hizo durante 10 años, por donde se van las mayores riquezas de nuestro país, donde nadie controla nada absolutamente y donde somos pobres porque hay una mala política económica. Por eso somos pobres. Nosotros, este país es rico. Es cuando dicen países pobres, nosotros somos empobrecidos por una política que no es la que se debe llevar adelante. Y bueno, y Alcira era la luz, era lo que nos marcaba el camino para no ser pobres. Así que bueno, empezamos con eso, decir que hoy yo no puedo ir ni al velatorio, lamentablemente, porque estoy con este distanciamiento estricto y lo siento, ¿no? Porque era para abrazar a Pablo, Juan Pablo, y a sus nietas y su familia, ¿no? Su nuera. Bueno, así que bueno, esto volveremos algún día a recuperar este estado de afectos expresados, ¿no? Así que, en eso estamos las madres, ¿no? Acabamos de cumplir los 44 años que fuimos por primera vez a la Plaza de Mayo y que pasaron estos 44 años sin bajar los brazos, sin claudicar, tratando de mantener nuestra claridad que nos dejaron las primeras madres, las madres que fueron secuestradas, toda la emoción, ¿no?, a recordarlas en estos días, y a recordar a Azucena junto con Esther Careaga, con Mari Ponce de Bianco, y las madres que quedaron en el camino en estos años, ¿no? Pero bueno, podemos decir que hasta ahora seguimos luchando, y sabés que yo quiero señalar que quizá las madres, con nuestra resistencia así avasalladora en el momento que empezamos a salir a la calle, empezamos a deteriorar esa prepotencia de los militares. Ellos se creían que de todo este drama que vivimos, ellos salían victoriosos. Sin embargo, terminaron escrachados en la vida diaria, permanente, no salieron victoriosos, ni eso que hicieron tan horrible de llevarse 30.000 jóvenes, hombres y mujeres, hacerlos desaparecer, torturarlos, usar una tortura que era para nosotros nueva, que era arrojarlos vivos al mar, al río, apropiarse de los bebés, de las mujeres embarazadas que estaban cautivas. Todo eso, ellos se creían que eran unos militares gloriosos, eran un cachivache, una basura. Sí. Y después, no conformes con eso, con esa estado de cosas que dejaron en el país, quisieron e invadieron las Malvinas nuestras, nuestras propias Malvinas, ofreciéndoles a los ingleses la oportunidad de afianzar ese avasallamiento que ya tenían en nuestras islas. Uh-huh. Y no salieron victoriosos de nada. Quedaron para la historia como la mayor basura, como los genocidas. No les valió de nada hacer tanto daño al pueblo argentino. Uh-huh. Así que yo te digo que después de 44 años, las madres miramos para atrás cómo empezamos esa lucha, ese maltrato que recibimos de parte de ellos, de parte de la mayoría de la cúpula de la iglesia, y todo eso que fuimos viviendo de dolor, más dolor, más dolor. Así que tenemos el orgullo de poder reivindicar todos los días la lucha de nuestros hijos e hijas, de reivindicar todos los días a los jóvenes que gracias al trabajo de las abuelas se pudieron recuperar para conocer su verdadera identidad. Uh-huh. Bueno, todo eso lo estamos viviendo día a día, ¿no? No, ya vamos a salir otra vez, como sí, cuando ustedes piensan que volveremos cuando vuelvan los abrazos, y nosotros vamos a volver los abrazos más la plaza. Totalmente. Porque los abrazos los vamos a ir a dar a la plaza. Así es. Bueno, ¿sabes qué? Hoy nos mandó un mensaje la Chiqui Conder, Gabriela Conder, y la pregunta de hoy de la consigna era ¿Qué te gustaría volver a hacer? ¿Qué cosa extrañas? Y la Chiqui dijo la ronda de los jueves, creo que todos la extrañamos mucho, y bueno, nos sumamos a ese abrazo. Nora, vos antes decías que no pudiste estar en el velorio de Alcira y que no pudiste dar ese abrazo, pero vos das abrazos a distancia, eso lo podemos confirmar nosotros en este programa, así que tus abrazos y tu fuerza y tu cariño y tu contención también en los malos momentos está. Obviamente nos sumamos al abrazo a la familia Alcira Argumedo también, pero bueno, gracias a vos por estos abrazos. Y también vamos a poder abrazarnos con la Chiqui, con toda la gente que venía acompañándonos. Tenemos un caudal de amigas, de algunas hermanas de desaparecidos, otras amigas seguidoras nuestras, compañeras. A mí me han venido acompañando toda la pandemia, las hermanas Saldúa, Beatriz Luque, toda la gente que Bueno, desde luego Beverly King con Adolfo, con el Serpaz, tanta gente, viste, que no estuve sola, no me sentí sola. Además, con las cosas que pasaron, tuvimos que militar toda la pandemia, viste, porque se torturó en Argentina, se violan los derechos humanos, se tortura la policía, la gendarmería. Es terrible, porque en Andalgalá fue una vergüenza, nos dio vergüenza, además de una bronca y una indignación total. Encima la gente que defiende la patria, la moneda, la vida, encima la llevan detenida, pero de una manera oprobiosa. Y encima la torturan, en la comisaría, en la casa, donde ellos quieren hacerlo. Tienen el permiso en este momento, porque el gobierno está mirando para otro lado. Ya tendría que haber sido condenados los que mataron, secuestraron y mataron a Facundo. Pasó un año. No están presos porque no hay decisión del Estado de ponerlos presos para que no sigan con las troperías. Norita, te queremos agradecer porque tu lucha y la lucha de Adolfo y la lucha de todos, a pesar de que la hacen a la distancia, siempre tienen presencia, son el motor. Y sabemos que contamos con ustedes, así que desde Sueños Posible te agradece, perdón, desde Hasta que Vuelvan los Abrazos, un bueno, te queremos mucho y te mandamos un abrazo gigantesco, bueno, y gracias por tanto, por tu presencia. Yo voy a estar siempre al lado de ustedes y ustedes van a estar al lado mío, lo siento en mi corazón. Así que agradezco este llamado, que podamos inaugurar este programa nuevamente y vamos a seguir en comunicaciones, claro que sí. Y vamos a seguir con los juicios. Ustedes son los reyes de la comunicación, sí, porque sí, ustedes nos acercan a los juicios donde estamos luchando para que no haya impunidad en Argentina, para que se abran los archivos y para que nos digan qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos, para que los jueces abran las gavetas y les digan a los jóvenes que no conocen su verdadera identidad, acercarse a ese estado que todos queremos tener, saber de dónde venimos, quiénes son nuestros padres y cómo seguimos por la vida sin la incógnita esa terrible de no saber quiénes somos. Los abrazamos las madres todos los días. Y bueno, y que sigan, que sigan transmitiendo los juicios, que sigan dándonos ese periodismo rosa, le llamo yo, porque basta del amarillo, nunca más. Entonces tienen un periodismo rosa o rosado, o darnos la verdad de lo que va pasando. Les agradecemos todo el esmero para poder transmitir lo que fue el día ese 30 de abril, cómo podemos tener esa alegría de haberlos tenido tan cerca. Gracias, Nora, gracias a vos. Sos el motor, claramente. Vos y muchos compañeros, pero te agradecemos. Bueno. Te mandamos un abrazo inmenso. Gracias, sí, gracias, gracias. Un abrazo a toda la gran familia de La Retaguardia. La gran familia. Y de Radio Sur ahora también. Y Radio Sur también, sí, sí. Háganme acordar siempre, porque Dale. Yo seguro que me voy a olvidar. Dale. Hasta la victoria, Nora, hasta la victoria. Venceremos, Norita. Venceremos. Bueno, hasta la victoria siempre. Chao, gracias. Hasta luego. Nora Cortiñas, hermosa, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Qué alegría, ¿cómo hacemos para cerrar? Mira, ya se nos recontra fue la hora, Irene. Era muy probable que esto suceda. Vamos. Nos queda la consigna, vamos al separador. Vamos. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Mensaje de Nati de Piedrabuena, dice que está en nuestra, en nuestro separador de arranque, en nuestra, ¿cómo se dice? En la apertura. Quiero que vuelvan mis vacaciones sin pandemia y mi pasaje a Mendoza que quedó en la nada de marzo del 2020. Ay, Dios, sí, que vuelva, dale ese pasaje de Mendoza. Ahí tenemos otro, Irene, contame. Micrófono, micrófono, abrimos el mic. Perdón. Yo quiero que vuelvan las profecías de hacer el amor y de paso la guerra contra la cultura represora. Alfredo Grande. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, compañero de este programa. Y tenemos un audio que nos mandó ahí el compañero Lachi, ¿no? A ver qué dice. Hola, soy León. Me gustaría que vuelvan mis amigos. ¡Apa! Ese no era Lachi, ese era León. Gracias, León. ¡Ay, mi vida! Ay, sí, volver a encontrarnos, volver a socializarnos. Los chicos también reclaman los abrazos. Sí, que vuelvan los abrazos. Totalmente. Bueno, ¿y hay uno más, Nachito? ¡Ay, el audio de Lachi! No sé dónde está. Ahí era León desde La Plata. Lachi, no nos llegó tu mensaje. Me dijo que le llegó un mensaje, que nos mandó mensaje, pero no nos pero llegó. Pero es el mensaje de León el que nos mandó. Ah, ¿será? Bueno, sí, no sé. Sí, sí, así que creo que nosotros también deseamos, como León, que vuelvan los abrazos. Así es. Bueno, nos vamos, re tarde, pero nos vamos. Nos despedimos hasta que vuelvan los abrazos. Así es, Radio Sur, Radio La Retaguardia. Hoy Nacho Álvarez en operación técnica, Irene Antinori y Julián Bubiera en conducción. Mañana otro equipo hermoso y todos laburando para llevarles información a sus casas. También, si se puede, un poco de alegría. Y bueno, hoy tuvimos a Norita, que fue nuestra, nos levantó la jornada totalmente. Así que bienvenides a esta segunda temporada de Hasta que vuelvan los abrazos. Y abrazo inmenso. Y nos vemos nosotros como dupla el lunes que viene. El lunes. Mañana como oyentes hasta que vuelvan los abrazos. Así es. Abrazo grande, Irene. Abrazo. Gracias. Chau, chau. Del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupemos